Estás escuchando Transmitierra 2011. Muchachos, vamos a organizar, vamos a recoger la basura. ¿Y dónde está la basura? Ella. Maestro, ¿y qué vamos a reciclar? La basura orgánica y la inorgánica. ¿Y cuál es la orgánica? La orgánica es lo que se desecha, como son las cáscaras de plátano, lo natural, ¿sí? ¿Y cuál es la inorgánica? La inorgánica es como los zules, los plásticos, los vasos, ¿sí? Todo lo que no se puede desechar tan fácilmente. Lo que sí se desecha, como es lo natural, que 2-3 días ya se desecha, se transforma en materia. Profe, ¿verdad que los plásticos son contaminantes? Sí, los plásticos son contaminantes que nos perjudican el medio ambiente. No, profe, ¿y dónde vamos a echar la basura? Ahí en el exceso de la basura, la orgánica y la inorgánica, en el bote de este lado, el bote azul. Muchachos, procuren rejuntar la basura. Sí, profe. Procuren rejuntar la basura, ¿sí? Okay. Que se llene bien el bote, lo vamos a ir a apartar. La orgánica y la inorgánica, ya ustedes ya saben, y vamos a hacer composta, ¿sí? Vamos a hacer composta. Muchachos, gracias por su apoyo, porque realmente con ustedes podemos obtener el medio ambiente, aire mejor, podemos también salvar al mundo de alguna enfermedad, de alguna contaminación. Ahora los árboles también despiden aire puro, ¿sí? Y que nosotros nos fortalecemos con ese aire puro, con los pulmones. Los árboles también son pulmones que sirven para reciclar lo contaminante que hay en el medio ambiente. Gracias. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos!